Oye, en Ecuador eso no tiene nombre, ya el presidente lo ha denunciado y nosotros ya el mundo sabe cómo apoyamos firmemente el reclamo digno del presidente Rafael Correa. Busquemos el camino a la paz, alejémonos de la posibilidad de más guerra, de más guerra. Ojalá pudiéramos, nosotros hemos hecho hasta donde hemos podido. El presidente Uribe no debe preocuparse de que Chávez le está mandando 300 millones de dólares o no sé cuántos fusiles a la FARC. Nunca lo haré. Nunca lo he hecho en 9 años y medio casi que tengo de presidente. Bastantes fusiles he podido mandarle yo a la FARC. Uf, bastantes dólares he podido mandarle. No lo voy a hacer. Nunca. Porque yo lo que quiero es la paz. Uno quisiera la paz. Ahora, detrás de esto están los Estados Unidos. Detrás de esto está el gobierno de Estados Unidos y bueno, y el guerrerismo del imperio. Hay que decirlo. Hay una resolución de las alas más guerreristas del gobierno de Estados Unidos en que no se acabe esa guerra. Yo se lo dije 100 veces al expresidente Pastrana. Al presidente Uribe se lo dije bastantes veces conversando. Para mí, ese conflicto no tiene salida militar. Ni la guerrilla va a lograr tumbar al gobierno, como ocurrió en Cuba por allá por el 59, que bajaron las columnas guerrilleras y tomaron La Habana, ni como ocurrió en Nicaragua el año 79, 20 años después. No lo van a lograr, es lo que yo creo. Y se lo he dicho a los jefes guerrilleros con los que he hablado, les voy a decir. El primero con el que hablé fue Raúl Reyes, porque me lo pidió Pastrana cuando estaba el tema del Caguán. Marulanda me mandó una carta invitándome al Caguán. Pastrana consideró que yo no debería ir al Caguán, y yo no fui al Caguán. Pero entonces después él me pidió, mira, Reyes va a pasar por allá, va por Cuba también. Hablé con Raúl Reyes. Y hace poco, con uno de los integrantes del secretariado, tratando de buscar el camino al canje humanitario. Y porque, autorizado por el presidente Uribe. Entonces, lo que le he dicho a ambos en esas dos ocasiones, incluso he oído su plan de guerra. He oído el plan de guerra. Y les he dicho, eso es inviable, es imposible, olvídense de eso. A menos que quieran pasar 100 años ahí matándose. Pero vean más bien el panorama geopolítico de América Latina. Vean lo que ha pasado y lo que está pasando en América Latina. Reflexionen, ya está bueno de guerra. Les hablé lo que pasó en Centroamérica, lo que pasó en Guatemala, lo que uno vivió en Venezuela. Ya basta de tanto muerto. Todos son colombianos y todos somos latinoamericanos. Ahora vean por dónde va el conflicto. Lo más preocupante de esto, debo decirlo, no es ni siquiera la coyuntura en sí misma. Ya en Venezuela había pasado algo que nosotros supimos pasar la página. Algo grave pasó en Venezuela hace varios años. Secuestraron a uno de los líderes de la FARC. Lo llamaban el canciller de la FARC. Granda, un señor Granda. Yo no lo conocía, lo vine a conocer después que el presidente Uribe lo liberó. No sé las razones, creo que había conversado con Sarkozy y algo. Entonces él vino a Caracas a conversar sobre el canje humanitario. Estaba en La Habana, liberado ya. Bueno, a Granda se lo llevaron desde Caracas. Y primero nos dijeron que no, que era en la frontera. Cuando nos dimos cuenta, reclamamos muy fuerte. Y la situación se puso tensa, casi a punto de un rompimiento. Fidel me llama, me dice, mire, me llamó Uribe, Hugo, yo no puedo ir allá, tú no puedes venir aquí, te mando al canciller Felipe, y me mandó a Felipe. Bueno, y hablamos, en 2 días estaba solucionado el problema. Y debo reconocer, como lo dije entonces, el gesto del presidente Uribe. Él fue a Caracas, fue a Miraflores, y hablamos no sé cuántas horas, y salimos juntos a la prensa. Y de inmediato y me dijo el presidente Uribe, yo le garantizo que eso más nunca va a ocurrir. Yo ni siquiera exigí que pidiera perdón, ni fui a la OEA, no. Me bastó aquello y se acabó el conflicto, pues.